Vamos todos. Hola, hola. Muy buenas tardes. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel, bienvenidos al último carrusel del año. El crisma sonoro, la felicitación, era del maestro Antonio Bravo, and Family, que lo ha grabado esta mañana con los niños de la organización. Es el último carrusel del 2001 y es la penúltima jornada de Primera División, jornada número 18, también la penúltima de Segunda, la jornada número 20. Y está Juan Vives, que mucho está en la lotería, pero nunca le toca. Seguimos todos. Y estamos con solo tres partidos de Primera División. Sí, tres. Porque salvo sorpresa grande, Francisco José Delgado Vallecas, el Rayo Vallecano a la vez, queda aplazado por la nieve. Por la nieve que ha caído durante toda la madrugada y toda la mañana en la capital, en Madrid. Paco Jo, Vallecas, ¿se juega o no el Rayo a la vez? Como tú dices, Paco, salvo sorpresa, el partido no se va a jugar. Ahora mismo está el colegiado del encuentro, Pérez Burrul. Ha llegado hace escasamente 5 minutos dentro del estadio Vallecas. 10 minutos antes llegó el Rayo Vallecano y a la vez estaba aquí a las 3 menos 5 de la tarde. Los delegados de los dos equipos, los técnicos y la plantilla están inspeccionando en estos instantes el terreno de juego completamente cubierto de nieve. Los periodistas estamos fuera porque hasta que no haya decisión no nos van a dejar entrar a ver cómo está el terreno de juego. Pero salvo sorpresa mayúscula, por lo que hemos visto esta mañana y por lo que nos acaban de mostrar nuestros compañeros del diario, que han sido los únicos que han podido hacer la fotografía a las 3 menos 5 de la tarde, el partido no se va a disputar aquí en Vallecas. La fecha más probable para disputar este partido pasaría al día 2 de enero, el miércoles 2 de enero sería la fecha, aunque hay que consensuarla con los equipos y la Federación Española de Fútbol. Bueno, pues enseguida lo confirmaremos, así que en un instante habrá decisión oficial, pero en principio solo tres partidos para la tarde del domingo. A las 5 el Zaragoza-Villarreal y el partido de la jornada, el Mallorca-Real Madrid, y para las 8 el del Plus, el Osasuna Athletic de Bilbao, porque ayer recordamos seis partidos en Primera División. Real Sociedad 6, Valladolid 0. Deportivo de la Coruña 2, Betis 0. Sevilla 0, Celta 1. Español 2, Barça 0. Valencia 2, Málaga 1. Y Tenerife 1, Las Palmas 3. Ayer también empezó la penúltima jornada, la número 20 en Segunda División. Y ya tenemos también seis marcadores definitivos. Elche 1, Jaén 3. Numancia 1, Leganés 0. Albacete 2, Racing de Ferrol 1. Murcia 1, Burgos 2. Atlético de Madrid 2, Racing de Santander 0. Y Polideportivo Ejido 0, Extremadura 0. Esta mañana se jugó otro partido de Segunda. Acabó también sin goles. Jerez 0, Recreativo de Huelva 0. Así pues, en Segunda División, el Atlético de Madrid se proclama ya, a falta de una jornada, campeón de invierno, puesto que aventaja en 5 puntos, 43 tiene el Atlético, no, en 4 puntos, 39 el Jerez, al segundo clasificado. El tercero ahora mismo es, con 32 puntos, empatados el Burgos y el Recreativo de Huelva. Y si cara esta tarde el Oviedo sería el que ocupara zona de ascenso. En Primera División arranca como líder el Deportivo de La Coruña. Que pase lo que pase hoy, se jugará el título de invierno en la primera jornada del próximo año, ya que el sábado 5 de enero, el día de la cabalgata de Reyes, en el Bernabéu, Real Madrid Deportivo de La Coruña. Así que pase lo que pase hoy, ellos dos se jugarán el título de invierno ese sábado, día 5 de enero. El Depor empieza como líder con 33 puntos, con 31 siguen Celta, Real Madrid y Betis. Aunque el Alavés, si hubiera jugado en Vallecas, si al final se juega y gana, también se metería en Liga de Campeones. Por cierto, que si se suspende, que parece que si el Rayo Vallecano Alavés, en la quiniela de la jornada entraría el primer reserva. El primer reserva es el Numancia Leganés, y el resultado del Numancia Leganés, como saben, fue Numancia 1, Leganés 0. Por tanto, si se suspende el Numancia Leganés, en la casilla 4, Rayo Vallecano Alavés, habría ya un 1. pero depende de si se suspende o no. Que parece que sí, enseguida volveremos para allá para confirmarlo. Además, en segunda división B ya tenemos estos marcadores, Juan Vives. Grupo primero, Universidad de Oviedo 1, Lugo 1, Alavés 3, Ourense 2, Delta de Vigo 1, Ponferradina 0, Aurrera de Vitoria 4, Sporting de Gijón 1, Caudal de Mieres 3, Amurrio 0. En el grupo segundo, Beasain 3, Alfaro 0, Barcelona 2, Real Unión de Irún 2, 1, Dieter Zafra 0, Almería 1. Digamos también que por culpa del temporal de nieve que ha aparecido esta mañana en Madrid, ha quedado suspendido toda la jornada, salvo un partido, en el grupo madrileño de la tercera división. Y como el temporal parece que baja y que va hacia el Mediterráneo, estaremos también en conexión permanente con nuestro hombre del tiempo y con la Dirección General de Tráfico a lo largo de toda la tarde. La tarde va a ser corta pero intensa. Enseguida recordamos los horarios. Antes, baloncesto, Liga CB. Esta mañana, 4 partidos con estos marcadores. Una sorpresa, Unicaja perdió en casa. Unicaja 84, Lleida 88. Queda como líder en solitario el Barcelona, que aprovecha esta derrota, la de Unicaja y la de ayer del Real Madrid, para imponerse 82-59 al Fuenlabrada y ser líder de la ACB. Además, el Pamesa ganó al Cáceres 94-67 y el Girona le ganó al Gijón 78-62. Más baloncesto, NBA. Michael Jordan vuelve a ser decisivo. Cancha de New York Knicks. Iban New York Knicks 86, Washington Wizards 85. Quedaban 3 segundos. Jordan ya había marcado 24 puntos. Adivinan lo que pasó, ¿verdad? Pues que ganó el equipo de Michael Jordan con canasta del crack. Y en tenis, hoy además, tenemos la final femenina del Máster Nacional entre Anabel Medina y Marta Marrero y la final masculina entre Carlos Moyá y Tommy Robredo. Tarde corta pero intensa, recordamos los horarios. A las 5 de la tarde en Primera División, Zaragoza-Villarreal, Rayo Vallecano a la vez si es que se celebra, y Mallorca-Real Madrid. A las 8 el partido del Plus Osasuna-Atleti de Bilbao. En Segunda División, jornada número 20, a las 5 de la tarde, Sporting de Gijón-Salamanca, Badajoz-Levante, Córdoba-Eibar y Nasti de Tarragona-Oviedo. Y en la Liga CB, 6 de la tarde, Granada-Tau de Vitoria. Todo preparado, 3 de la tarde y 38 minutos, desde ahora y hasta las 4 en punto, una hora menos en Canarias, la información local. Espérate, ¿suspendido Vallecas? Confirmamos suspensión de Vallecas, Paco Jo, muy buenas. Muy buenas, Paco, suspendido oficialmente el Rayo Vallecano a la vez, la plantilla de la vez en estos instantes está enfilando hasta el autocar y nosotros estamos accediendo a través de las escaleras al terreno de juego. La suspensión va a ser oficial en un instante, simplemente falta que lo comunique el colegiado a los medios de comunicación, pero a la vez, insisto, está ya camino del autocar. Por lo tanto, Rayo Alavés no se juega hoy. En la casilla 4 de la quiniela entra el Numancia Leganés, que se jugó ayer y terminó con victoria local. Es un 1. Ahora sí, tiempo para la información local y regional en el carrusel que ya empieza en la SER. Carrusel Deportivo, Cadena SER. Buenas tardes, escuchan Radio SER Gijón. Esto sigue siendo Carrusel Deportivo. Esta es su información local y regional, la del 96.5 de la frecuencia modulada. Antes de desearles felices fiestas, las viviremos a partir de mañana, día de Nochebuena, tenemos una jornada deportiva por delante y una tarde corta pero intensa, aunque para los asturianos bastante completa, ya que hoy por la tarde desde las 5 juegan el Sporting y el Oviedo. Lo hace en casa el Sporting, después del tropiezo frente al Levante, después de la eliminación copera. Enseguida estamos en el Molinón para conocer los datos previos a ese partido entre el Sporting y el Salamanca, en el que veremos si hay o no bronca de la afición al equipo después de lo ocurrido en la última jornada de Liga. Y lo dicho, a la misma hora el Oviedo visita al Nástic de Tarragona. Pero hay más cosas que contar, algunas de ellas malas, como la derrota esta mañana del Gijón Baloncesto en un último cuarto penoso. Solamente anotó 4 puntos el equipo asturiano y acabó perdiendo 7-8-6-2 en Girona. Pero todo esto lo tenemos que repasar, como siempre, en el calendario deportivo del Carrusel de la SER. Calendario que empezamos recordando esas dos citas de la tarde en fútbol desde las 5 en el Molinón Sporting Salamanca. Enseguida estamos en el Molinón, pero ya podemos confirmar que la alineación va a ser la misma que empezó el partido contra el Levante y a la misma hora en Tarragona, Nástic, Oviedo. En segunda división B ya tenemos completo el panel de resultados de los asturianos con un partido del viernes, Universidad 1, Lugo 1. Dos jugados ayer, Aurrera 4, Sporting B1 y Caudal 3, Amurrio 0. Y esta mañana en el derbi, empate, Oviedo B0, Marino de Luanco 0. En tercera división ya tenemos unos cuantos marcadores. De ayer, Coyoto 2, Mosconia 0, San Lázaro 0, Navarro 1, Siero 4, Navia 0, sigue el Siero imparable, Turón 1, Condal 3 y Avilés 3, Pumarín 0. Esta mañana, Astur 2, Valdesoto 0, en juego desde hace 10 minutos, Llanes Titánico, y dentro de 4 minutillos comenzarán 3 partidos, San Martín Langreo, Lealtad Riva de Sella y Narcea Piloñesa. En baloncesto, Liga CB, lo dicho, derrota del Gijón esta mañana. Casademont Girona 7-8, Gijón Baloncesto 6-2. Solo 4 puntos fue capaz de anotar el equipo de Moncho López en el último cuarto del partido. Y en la Liga Femenina, pues también muy mal, porque ayer, un resultado del equipo asturiano, Cádiz de la Seu d'Urgell 93, Universidad de Oviedo 50. En voleibol, algunas buenas noticias, por ejemplo en la Superliga Masculina, donde ganó el EMI Gijón 3-1 a la Universidad Complutense. Y en la Superliga Femenina también una buena, el Campus ganó 1-3 ayer en Barcelona. Las malas noticias las protagonizaron los otros dos equipos femeninos, el Grupo, que ayer perdió 1-3 frente al Monforte, y la Calzada, que esta mañana cayó también por 0-3, en este caso, en casa ante el Hotel Cantur. Y del fin de semana también destacar que la selección asturiana de fútbol ya tiene rival para el 29 de diciembre, será Lituania, y que ayer terminaron en el Santa Olalla los campeonatos de España de natación en piscina corta. Se batieron 17 récords nacionales. Bueno, pues todo esto lo tenemos que contar en esta edición de Carrusel Deportivo Local, que nos lleva desde ahora y hasta las 4 de la tarde. En un momento nos vamos al Molinón y les contamos, entre otras cosas, ese partido, lo que va a ocurrir por la tarde desde las 5 entre el Sporting y el Salamanca. En nombre de todo el equipo de Carrusel, reciban el saludo de David González. ¡Arrancamos! Es Navidad. Cadena Ser. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. No sé, ayer fui, hoy también y mañana. ¿Cuánto he jugado? ¿Cuánto he vivido? ¿Cuánto me queda? Una vuelta más, 10 litros de gasolina. El sueño de un día. Un momento pasado y otros mil. Y pasa el tiempo, y el tiempo volverá. Un minuto más. Serie especial Peugeot 206 PlayStation 2. Empieza donde acaba la realidad. Llévatelo con una PlayStation 2 de regalo. Ven a verlo a Talpesa, tu concesionario Peugeot en Roces, Gijón. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con lo último en mamparas acústicas contra el ruido, para usar junto con estos modernísimos protectores auditivos. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Son las 3:44. En Radio Ser Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Desde las 5 se lo vamos a contar en el Carrusel Deportivo Nacional, ese choque entre el Sporting y el Salamanca. El último referente en Liga, aunque ya ha pasado más de una semana, es el partido de Levante, en el que el Sporting acabó perdiendo 4-3 después de tener el choque controlado, 0-2 al descanso, se quedaba el Levante con un jugador menos, y al final se pudo ver en Asturias a través de la televisión. El Sporting cayó derrotado, dando una imagen pésima en los últimos 30 minutos. Y eso marca el partido de hoy. Después llegó la eliminación en la Copa del Rey frente al Villarreal, se mejoró la imagen, pero es la primera vez que la afición se va a reencontrar con el equipo después de ese tropiezo frente al Levante. Todavía no habrá gente en el Molinón, aunque empezará a llegar en breve. Ya en el Estadio Municipal gijonés está el compañero Manfredo Alba. Manfredo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Me imagino que de momento ambiente frío en lo meteorológico y en cuanto a la gente, porque no habrá nadie o casi nadie. Sí, además ahora está empezando a llover. Vamos a ver si podemos interrumpir un poquito la tertulia de Javier Dorado con sus excompañeros. Raúl Lozano, como siempre, dando un poquitín la tabarra. Ya te daré cuando empiece el partido. Javier Dorado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como Lozano, hoy para vosotros es un partido un poquito especial, ¿no? Quizá más para Lozano porque es de la tierra de Salamanca, pero tú te has pasado un año allí. Sí, la verdad que bueno, que pues es un partido especial, pero bueno, es un partido más, porque la verdad que somos profesionales y puede ser algo algo que te puede llegar un poco dentro, pero a la vez que salgamos al campo yo creo que todas esas cosas se olvidan e incluso pues yo creo que tienen más ganas. La cháchara ahora, no después nada. Cachondeo y eso nada. Por supuesto, ahora sí, somos muy amigos, pero luego dentro del campo yo creo que ellos van a querer ganar y nosotros también. Oye, ¿va a beneficiar el frío a Salamanca? Ahí hace más que aquí. Bueno, no creo que sea eso, pero la verdad que está haciendo bastante frío. Oye, no hay nadie en las gradas, así que calladito está el asunto bien, ¿no? Veremos a ver cuándo saltéis. Sí, de momento tranquilo, pero bueno, yo creo que si se meten con nosotros o silban va a ser con razón. Lo único que, bueno, tenemos que intentar cambiar esa opinión y... 2,88. Eso es, que es el 3. De hecho, pues intentar quitarse ese mal sabor de boca de aquí. Pues que haya mucha suerte. Muy bien, gracias. Vamos a ver si podemos hablar con Lozano, que hoy está muy parlanchín. La perla sportinguista, mira, aquí lo tenéis. Lozano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y decía a Javier Dorado que, bueno, ahora está bien la broma y la distensión con los amigos de Salamanca, pero a partir de las 5 nada de juerga, ¿no? No, claro, luego cada uno tirará por lo suyo y lo que está claro que siempre es bonito ver a los amigos que dejas allí, pero a partir de las 5... vamos a tirar cada uno para nuestro equipo y ojalá se queden nuestros puntos. ¿Vas a jugar en manga corta como Levante? Sí, seguramente la primera parte saldrá en manga corta. ¡Qué valiente! ¿Cómo sois los de Salamanca? ¿Pareciste Bilbao? No, lo que pasa es que una vez que ya te pones es más cómodo para mí la manga corta. Oye, el Salamanca y el Sporting, dos equipos que están en una situación similar, ¿no? Por debajo de las expectativas creadas en el verano. Sí, yo creo que por la irregularidad que hemos tenido los dos equipos, ¿no? Que no hemos encontrado las tres victorias consecutivas que tanto hemos buscado y, bueno, yo creo que ellos van a venir a jugar y va a ser un buen partido. ...que es quien nos pasea por la red de redes. ¿Tenéis la sensación de que es una pequeña final este partido para no descolgarse mucho? Hombre, final queda una segunda vuelta muy larga, ¿no? Pero sí está claro que en casa no podemos dejar escapar más puntos y yo creo que vamos a ganar el partido. Mucha suerte, que así sea. Gracias. Pues ahí están las palabras de Dorado y de Lozano, dos hombres que van a vivir este partido frente al Salamanca con una intensidad especial. Dorado jugó un año allí, el pasado, cedido por el Real Madrid, y Lozano juega frente a su ex-equipo y además ya cuenta siempre en el tercer tiempo nuestro árbitro, Joaquín Ramos Marcos, que allí en Salamanca, pues la verdad que se crujen los dientes cuando ven jugar a Lozano porque se les escapó. Los dos van a estar en ese once inicial del Sporting que vamos a repasar. Puertas automáticas Ciaper les ofrece la alineación del Sporting. Y que va a ser, si no hay novedad de última hora, el mismo que empezó el partido frente al Levante, Manfredo. Así es, David, está confirmado el once inicial, nos lo decía ahora mismo Pepe Acebal. Valencia va a estar en la portería, en la defensa Sastre, Pablo Amo, Aira y Dorado. Como medio centro Juan, por la banda derecha Dani Borreguero, por la izquierda David Pirri, en el enganche Lozano y arriba Villa y Mitchell. En instalación de puertas automáticas, Ciaper. Instale puertas de cristal automáticas en su negocio. Más cómodas, más sencillas, más seguras. Si no quiere asumir riesgos, Ciaper. Ciaper, mantenimiento de garajes comunitarios. Servicio técnico propio. Puertas automáticas Ciaper. Urbanización Riera Viesques. Teléfono 985 13 48 48. Puertas automáticas Ciaper le desea felices fiestas. Y lo que parece asumido por parte de la plantilla del Sporting, y ahora mismo lo acabamos de escuchar, es la bronca inicial, ¿no? Que de eso por lo menos no les va a librar nadie. Sí, bueno, y además yo creo que los jugadores lo han aceptado, ¿no? Esto es lo que diferencia a esta plantilla de las anteriores, ¿no? Que todo eran disculpas, quejas y reproches. Y yo insisto en lo que veníamos comentando, ¿no? Que duele más cuando el equipo no acaba de arrancar, pues cuando se trata de jugadores que yo creo que tienen una personalidad importante, que están demostrando que tienen ganas de hacer las cosas bien, pero que entre que algunas cosas no les van bien a ellos por deméritos propios, luego el tema de los porteros, que también es un caos que no es habitual en el mundo del fútbol, y luego pues los árbitros que no han favorecido ni mucho menos al Sporting, pues se han juntado una serie de consecuencias que han puesto al equipo pues en la zona peligrosa de la clasificación. Pero aún así, pues como acabas de escuchar, los futbolistas comprenden el disgusto del público y hasta ellos mismos dicen que si estuvieran muy en la grada, pues que a lo mejor pitarían al salir, ¿no? Que van a venir al Molinón, la afición del Sporting, porque sigue dando ejemplo. Bueno, pues volveremos al Molinón el último minuto de este carrusel. Hasta luego. Hasta ahora. Ahora de momento vamos a repasar más cosas, será después de un par de consejos. Limpiezas Alfama, especialistas en limpiezas de tresillos y moquetas, mantenimiento de calefacciones, oficinas, comunidades, limpiezas por todo Asturias. Limpiezas Alfama es cosa de expertos. Desde calle Perú La Calzada, a todos, felices fiestas. El próximo 29 de diciembre vuelve la selección asturiana. En el Estadio del Molinón, a partir de las 8 de la tarde, Asturias-Lituania. Organiza la Dirección General de Deportes del Gobierno del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Fútbol. Patrocinado por Coca-Cola, Club AA de Cajastur y Alimerca. Compra ya tus entradas en las oficinas de Cajastur y la Real Federación Asturiana de Fútbol. Porque definitivamente vamos a tener partido, va a ser contra Lituania, aunque después del plantón de Argelia, Maximino Martínez llegó a temer por el partido. El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol lo decía a la 1:30 en los micrófonos de Carrusel. Bueno, se me pasó de todo por la cabeza, llegamos, hubo un momento que estábamos con 8 selecciones, antes de ayer en Madrid, intentando que una de ellas tal, pero cada vez iba cerrando más las puertas porque una que por una causa o por otra no podían venir, y como el tiempo corría siempre en contra nuestra, pues se me pasó por todo. Pero bueno, la ilusión que siempre mantuvimos todos y el apoyo está clarísimo de Ángel y Andrés Berlinche trabajando, igual que la gente de FIFA, pues lógicamente al final es con lo que nos tenemos que quedar. Lo que más falta hace, Sí. El 29 de diciembre a las 8 de la tarde, Asturias-Lituania. El Oviedo juega hoy desde las 5 de la tarde, se enfrenta al Nástic en Tarragona, vuelve al Bernat y espera al equipo y también su técnico Quique Marigil que el partido de esta semana en Copa, la eliminación frente al Real Madrid, pero el gran esfuerzo que hicieron los tarraconenses les pase factura. Pudiera ser, la verdad es que pasan bastantes días porque desde el martes hasta el domingo pues tienes tiempo más que suficiente para recuperarte. Pudiera ser que a lo largo del transcurso del partido pudieran notarlo, pero también bueno, pues tienen el factor psicológico en cuanto que han jugado 2 partidos contra el Real Madrid y han sido, bueno, pues en uno han ganado y en otro pues han hecho las cosas francamente bien y a lo mejor anímicamente pues les son capaces de suplir ese cansancio físico. Wall Street Institute les acerca la información del baloncesto. No somos capaces de contarles buenas noticias de baloncesto y es que no las da el equipo porque hoy jugó frente al Girona y perdió 7-8, 6-2. Y eso que el partido iba igualado hasta el tercer cuarto, pero en el último periodo lo hizo muy mal el Gijón Baloncesto. Rematadamente mal, hasta el punto de que solamente anotó 4 puntos y vio como un parcial increíble del Girona, pues de creo que era 18-4, se hacía escaparse definitivamente al equipo catalán. Al final del partido, Anchón Iturbe, jugador del Gijón Baloncesto, no encontraba una explicación a lo que había ocurrido en el último cuarto. Pues la verdad es que es difícil de explicar porque el tercer cuarto lo hicimos muy bien, ganamos el parcial y tuve la oportunidad de ponernos arriba y luego la verdad es que es bastante difícil de explicar cómo debe pasar de un cuarto muy bueno a uno donde solo metes 4 puntos. Tenemos que buscar las mejores opciones. Y el Gijón se va quedando en lo más bajo de la clasificación, mientras que rivales directos, como por ejemplo el de esta mañana, el Girona, van sumando victorias. Se colocan ahora los catalanes con 5 y desde luego eso, el ver cada vez más lejos a los rivales directos, es preocupante. Pues sí, la verdad es que era un partido muy importante para nosotros. Pues sobre todo queríamos irnos a los vacaciones de Navidad con un buen sabor de boca. Y la verdad es que las cosas se ponen todavía un poquito más cuesta arriba, pero bueno, esperemos que a la vuelta, bueno, el equipo está trabajando bien y a la vuelta que los resultados sean un poco mejores para nosotros. ¿Y cuando nos lo hagan pagar, qué? No nos lo van a pagar por una rotura, ya. Algo de ayuda no vendría nada mal. Estamos todos pendientes del final del periodo de reflexión de Richard Petrusca. Vamos a ver si mañana da una respuesta positiva al Gijón Baloncesto. Si no, habrá que buscar por otro lado y ese otro lado será un nuevo americano con la marcha de Corey Lewis. Wall Street Institute en Gijón, Plaza de Europa 25 y Menéndez Pelayo 16. Antes de volver hasta el Molinón, tenemos que hablar de voleibol porque hoy La Calzada no pudo ganar a pesar del debut, del regreso de Tiki. Néstor Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes, David. Nada pudo hacer La Calzada ante un equipo muy fuerte como es el Hotel Cantur, que sentenció el partido en menos de una hora, 0-3. Al final del partido hablábamos con la jugadora local Tiki Navarro, que como tú dices debutaba y era exigente hablando del futuro de su equipo. Queda bastante, lo que pasa es que yo creo que hay que poner más de nosotras, pero mucho más. Aquí creo que hay jugadoras que podían hacer muchísimo más de lo que han hecho, la primera yo. descoloca. Por ejemplo, admitan que resulta... Sí, ganaron ayer el Campus en Barcelona y el EMI en casa al Universidad Complutense. Y ayer terminaron los campeonatos de España de natación en piscina corta, con un gran éxito deportivo, con 17 récords nacionales batidos y también un gran éxito de organización, como destacaba hoy en Carrusel a la 1:30 el presidente del Club Natación Santa Olaya, Félix Fernández. Sí, sí, al final, gracias a Dios y a toda la gente que trabajó en la organización y que quiero agradecer desde aquí, concluyó con un gran éxito, fundamentalmente deportivo. Las palabras de Félix Fernández. Volvemos hasta el Molinón en el último minuto de este carrusel. ¿Alguna novedad, Manfredo? Pues nada, ya se han retirado todos los protagonistas a vestuarios para ultimar los detalles. Recordemos, en el Salamanca son baja Rogerio y Cristian Díaz. En el Sporting, la alineación confirmada con Valencia, Sastre, Pablo Amo, Aira, Dorado, Juan, Dani Borreguero, David Pirri, Lozano, Villa y Michel. Va a arbitrar Moreno Delgado, del Comité Catalán. Y por cierto, es muy comentada aquí la casualidad de que Néstor Domínguez haya entrevistado a Tiki. Pues sí, pues ha sido pura casualidad. Pura casualidad, sí. Hasta luego. Saludos para Tiki desde aquí. Pues nos vamos por la noche a las 10:05. Aproximadamente les contaremos lo que ocurra durante la tarde de Carrusel. Esperemos contarles buenas noticias en ese Sporting Salamanca y también pendientes, se lo contaremos en Carrusel de lo que ocurra en ese Nastic Oviedo. Nada más, si no nos vemos antes, aunque nos pulsaremos a las 10, felices fiestas. Quédense con la sintonía de láser, con la sintonía del deporte. Un saludo, buenas tardes. El de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 10 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Antonio Bravo y Juan Carlos Ingelmo. Con la voz de Juan Vives. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Alicia Bajo, Pedro Martín, Fernando Evangelio. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes Carrusel, bienvenidos al último Carrusel del año. Ha habido carruseles con 30 partidos en 3 horas, recuerdo uno de la Copa del Rey, este es uno de 6 horas con 3 partidos tan solo de Primera División. Ya saben, ha quedado definitivamente aplazado el Rayo Vallecano a la vez por la nieve que cubre el Estadio Teresa Rivero de Vallecas. Barajando la fecha del 2 de enero para que se juegue este partido aplazado, porque en teoría, según los reglamentos, hay que jugar los partidos aplazados de la primera vuelta antes de que esta termine. Y como la primera vuelta de la primera división termina el fin de semana del 5 y el 6 de enero, pues pocas fechas quedan libres. Supongo que sería más racional llevarlo a un miércoles de febrero, en el que ninguno de los dos juega Champions League y podrían jugar tanto el Rayo Vallecano como el Alavés. Pero de momento no hay fecha definitiva. Lo que sí hay es sustituto para el Rayo Vallecano Alavés en la casilla 4 de la quiniela de la jornada. La casilla 4 de la quiniela de la jornada, el resultado que hay que aplicar es el del reserva número 1, Numancia Leganés. Por tanto, casilla 4, Rayo Alavés 1. Así equipos en primera división. Hoy solo tendremos tres partidos: el Zaragoza-Villarreal, a la misma hora el de la jornada, el Mallorca-Real Madrid, y luego el del Plus, el Osasuna-Athletic de Bilbao. Parte como líder el Deportivo de La Coruña con 33 puntos, luego con 31 vienen, y por este orden, por orden de golaveraje, el Celta, el Real Madrid y el Betis. Como el Alavés no juega, estos cuatro van a cerrar la zona de Liga de Campeones en el año 2001. Si gana el Real Madrid, recupera liderazgo, aunque el título de campeón de invierno se disputará en el primer partido del 2001. Sábado, 5 de enero, Bernabéu, Real Madrid, Deportivo de La Coruña. Recordamos ayer 6 partidos de la jornada 18 en primera división. Real Sociedad 6, Valladolid 0. Deportivo de La Coruña 2, Betis 0. Sevilla 0, Celta 1. Español 2, Barcelona 0. Valencia 2, Málaga 1. Y Tenerife 1, Las Palmas 3. En segunda división sí tenemos ya campeón de invierno, es el Atlético de Madrid, que empieza la tarde del domingo con 43 puntos, 4 más que el Jerez y 11 más que Recreativo y Burgos, que ahora mismo luchan por la tercera plaza. En segunda división, el campeonato de invierno del Atlético se produce gracias a su victoria en el día de ayer, ya que esta mañana el Jerez no pasó del empate. Jerez 0, Recreativo de Huelva 0. Ayer en segunda, otros 6 partidos. Elche 1, Jaén 3. Numancia 1, Leganés 0. Albacete 2, Racing de Ferrol 1. Murcia 1, Burgos 2. Atlético de Madrid 2, Racing de Santander 0. Y Polideportivo Gijón 0, Extremadura 0. Más fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo. Juan Vives. Grupo primero, Universidad de Oviedo 1, Lugo 1, Alavés 3, Ourense 2, Celta de Vigo 1, Ponferradina 0, Aurrera de Vitoria 4, Sporting de Gijón 1, Caudal de Mieres 3, Amurrio 0, Oviedo 0, Marino de Luanco 0. En el grupo segundo, Beasain 3, Alfaro 0, Barcelona 2, Real Unión de Irún 2, Binefa Real Sociedad aplazado, Lleida Logroñés aplazado, Tarrasa 1, Español 2. Grupo tercero, Toledo 0, Alicante 0. Mensajero de La Palma 1, Real Madrid 2. Alcalá 1, Conquense 2. Benidorm 0, Novelda 1. Getafe 1, Onda 0. Hércules 3, Talavera 1. Lanzarote 1, Atlético de Madrid 0. Vecindario 0, Valencia 3. Pájara Playas de Jandía 2, Alcorcón 1. Castellón 3, Universidad de Las Palmas 0. Y en el grupo cuarto, Cádiz 1, Jerez de los Caballeros 2. Ceuta 0, Sevilla 1, Écija 1, Coria 1, Granada 2, Algeciras 1, Líter Zafra 0, Almería 1, Real Betis Melilla aplazado, Dos Hermanas 0, San Fernando 0, Mérida Promesas 0, Mallorca 2. Ya ven, por la nieve, por el frío, aplazado uno de primera, el Rayo Alavés, 3 de segunda división B, el grupo tercero de del fútbol madrileño en tercera división, el grupo de tercera división madrileño, lo diré bien, aplazado enterito, salvo el Valdemoro Orcasitas, que se ha podido jugar, y de momento no se va a aplazar ninguno más, al menos en primera y en segunda. Todo lo demás se va a jugar. Se va a jugar con estos horarios. En primera división, a las 5 de la tarde, Zaragoza, Villarreal y Mallorca, Real Madrid. A las 8, Osasuna, Atleti de Bilbao. En segunda división, a las 5 de la tarde, Sporting de Gijón, Salamanca, Badajoz, Levante, Córdoba, Eibar y Nasti de Tarragona, Oviedo. Y en la Liga CB, un solo encuentro, a las 6 de la tarde en Granada, Granada, Tau de Vitoria. En la ACB esta mañana 4 partidos y cambio de líder. Iban 3, el Unicaja, el Real Madrid y el Barça empatados a victorias. Queda como líder en solitario el Barcelona, porque ayer perdió el Real Madrid y esta mañana, sorpresa, en Málaga perdió Unicaja. Unicaja 8-4, Lleida 8-8. El Barça ganó 82-59 para quedarse líder en solitario de la ACB. Pamesa ganó al Cáceres 94-67 y el Girona le ganó al Gijón 7-8-6-2. En baloncesto NBA, Jordan decisivo una vez más. New York Knicks 86, Washington Wizards 87, ganó por 1 con 26 puntos de Jordan y con la última canasta de Jordan a falta de 3 segundos. Y además estaremos atentos al tenis, hoy tenemos las finales femenina y masculina del Masters Nacional. 4 de la tarde y 7 minutos, todo preparado, arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. El fin de semana pasado fue sobre todo Cataluña, la zona más afectada por el temporal. Este fin de semana, concretamente este domingo, es Madrid, la zona centro, y parece que va hacia el Mediterráneo otra vez, hacia abajo y hacia el Mediterráneo, el temporal de nieve por el que, por ejemplo, se ha suspendido el Rayo Vallecano a la vez. Así que de vez en cuando estaremos en contacto con la Dirección General de Tráfico y con nuestro hombre del tiempo, Florenci Rech, para que nos diga novedades y cómo están las carreteras. ¿Cómo están las carreteras? Lo preguntamos ya. Carlos Garcinuño, Dirección General de Tráfico, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. ¿Dónde tenemos los problemas hoy? Pues sobre todo, tú lo has dicho, en la zona centro, en la provincia de Cuenca y en la Comunidad de Madrid. En la provincia de Cuenca, en la red principal, está cerrado el puerto de la Tórdiga, situado en la Nacional 320, y además está cortada para camiones, siendo obligatorio el uso de cadenas para el resto de los vehículos, la Nacional 3, la autovía de Valencia, entre Tarancón y Honrubia, también a su paso por la provincia de Cuenca. Igualmente son obligatorias las cadenas en la Comunidad de Madrid, en la M501, en San Martín de Valdeiglesias. En cualquier momento se puede prohibir su circulación. Gracias, Carlos. Volveremos más tarde por la Dirección General de Tráfico. Vamos, hasta que luego. Si pueden evitar salir de viaje, pues lo evitan, se quedan en casa y está tranquilitos. Y si no, despacito. Enseguida estamos en Zaragoza y en Mallorca, en la más breve ronda de novedades de la historia de Carrusel. Pero antes, repasamos los datos de la quiniela. Marina Alta de Bodegas Bocopa les desea toda la felicidad del mundo. Marina Alta, un blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, el blanco de España, el blanco de Europa. En la quiniela de la jornada, Español Barcelona 1 en la casilla 1. En la 3, Sevilla Celta 2. En la 4, hay que aplicar el reserva número 1, Numancia Leganés, por tanto, casilla 4, Rayo Alavés 1. En la 6, Tenerife Las Palmas 2. En la 7, Real Sociedad Valladolid 1. En la 9, Deportivo de la Coruña Betis 1. En la 10, Valencia Málaga 1. En la 11, Jerez Recreativo de Huelva X. En la 13, Murcia Burgos 2. En la 14, Atlético de Madrid Racing de Santander 1. Y ya sabe, en la mesa de esta Navidad que no falte un blanco especial. Nació en el Mediterráneo, seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa les desea felicidad. Enseguida estamos en Vallecas para explicar causas y consecuencias del aplazamiento del Rayo Vallecano a la vez, pero antes visitaremos Zaragoza y Mallorca. Desde el 15 de diciembre ya puedes adquirir el euromonedero en cualquier entidad financiera. Así tendrás más tiempo para conocer tus nuevas monedas y acostumbrarte a ellas. Aunque recuerda, no podrás utilizarlas hasta el 1 de enero. Euro. Empieza a contar con él. Ministerio de Economía. Ronda de novedades en Carrusel. ¡Qué cortina! Ronda de novedades en Carrusel Deportivo. Novedades de la jornada con la nueva Ford Transit. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. La nueva Ford Transit también les desea desde los concesionarios Ford una feliz Navidad. Y empezamos en Zaragoza, a las 5 de la tarde, Zaragoza-Villarreal. Novedades, Chema González, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel. Bajo cero, así estamos en Zaragoza y así está un Real Zaragoza que lleva 3 derrotas consecutivas. En Villarreal tampoco calienta. Los amarillos no saben ganar sin Martín Palermo. Chechu Rojo sigue buscando su once ideal. Hoy dará entrada a César Lainez en la portería y a Chaiño como escudero del Toro Acuña en el centro del campo. En el Villarreal no estarán, además de Palermo, Calleja y Roca. 5 en la Romareda, Zaragoza-Villarreal. Hoy es Carrusel, el último del año, el último Carrusel antes de la Nochebuena, que es mañana. Vámonos de Zaragoza con sabor de Navidad a Palma de Mallorca. Mallorca-Real Madrid, 5 de la tarde. Desde Son Bosch, las novedades, Manolo Lama, muy buena. Dile, por favor, Manolo, que tenemos muchos partidos. Pues venga, rapidito. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes, Pepe Domingo. El partido comienza a las 5, lo pita Fernández Marín. Y ahora volvemos, ¿no? Eso es. Bueno, pues aparte de todo esto, hay que decir que 5 grados de temperatura. Destacar que está lloviendo y además de manera insistente en Son Bosch, que no queda ni una sola localidad para el encuentro. Y que deportivamente, podemos decir, Jordi, que en el equipo mallorquín, ¿qué ocurre? Pues que al final van a poder jugar futbolistas como Vicente Ngonga. Tenía Sergio Cresci muchos jugadores con problemas físicos, entre ellos el cántabro. Al final va a poder jugar. Espera. Y que hay que destacar que en el Real Madrid la gran novedad es que Carlos Sánchez, el portero, va a estar bajo palo. Recordemos, el Real Madrid que quiere ganar para al menos afrontar el primer partido del año 2002 frente al Deportivo de La Coruña con el liderato en sus manos, hoy podría quedarse en solitario si consigue puntuar. llover. Bueno, te vamos a dedicar, Manolo, el canto de la Navidad. Ahí va. Ya, ya, fuera. Nueva Ford Transit también les desea una feliz Navidad. En el año 2001, vaya a un concesionario Ford y vea esta maravilla. Nueva Ford Transit, también en Navidad, misión cumplida. La cosa, ya saben, se completa a partir de las 8, el partido del Plus, Osasuna Athletic de Bilbao, y se debía haber completado con el Rayo Alavés. Enseguida Vallecas. Si te va la marcha, te vamos a tentar con un regalo único. Porque ahora solo por solicitar la tarjeta 40 principales en cualquier oficina de la Caixa, te llevarás de regalo el CD de los números 1 del 2001 de la lista de los 40 principales. Izquierda, el esférico que es para Aitor Larrazábal, el capitán del Athletic, que saca ya con la zurda intentando buscar a Isma. Y final. Terminó el partido, 0-1 ganó el Athletic. Micrófono inalámbrico, Usue Martínez de Zúñiga. 3 puntos que se lleva el Athletic. Vamos a ver si podemos hablar con algún jugador de Osasuna. No sé si nos van a permitir los guardias de seguridad. Pues lo dejamos ya para tiempo de larguero, no te preocupes, Usue. El Athletic va a acabar el año quinto, 31 puntos. Ahora es sexto el Alavés con 31, partido menos. El Valencia cae a la séptima plaza fuera de UEFA. Pitos para el árbitro, aunque afortunadamente ningún problema. Los mejores del partido, Íñigo. Pues comenzamos con Osasuna. Bueno, voy a mantener a Lecumberri porque mantuvo el tipo, aunque fue sustituido en los últimos minutos. En el Athletic, el portero Iñaki Lafuente ha salvado a su equipo de la derrota, ha sido el mejor. ¿Y el árbitro Ramírez Domínguez, José Francisco? No estuvo afortunado en este último partido del año porque hubo un penalti de Contreras a Tico, debió expulsar a Unzué y además los auxiliares no le prestaron el auxilio necesario porque de 6 fueras de juego que hubo en el partido, 4 fueron equivocados, así que no estuvo bien. Alguno de ellos muy gordo porque se quedaba el delantero de Osasuna. 3. 3. Veces se quedaba solo delante del portero. Quiero decir que ha perjudicado mucho a los dos. Sí. José Francisco, un abrazo y hasta el año que viene. Un abrazo a todos y felices Navidades. Estos han sido los últimos minutos. ¿Quieres un vehículo comercial ideal para tu trabajo? Nueva Ford Transit. Fíjate en su amplia gama de modelos. Furgón, mixto, combi, chasis con cabina simple y doble. Vete a ver toda la gama a un concesionario Ford. Solicita una prueba. Nueva Ford Transit. Misión cumplida. Y este va a ser el último comentario del año. Radomir Antic dijo, el que marque un gol se acabó y marcó el Athletic y se acabó. Sí, Paco, pero no quiero perder la oportunidad para desearles un felices Navidad y un próspero año nuevo, que disfrutáis con algo que estáis haciendo magníficamente bien, disfrutando con una información que es vuestra y que gente disfruta y todos nosotros con vosotros. Gracias por todo y felices las fiestas. ¡Qué grande, Rado! Amigos míos, un abrazo muy fuerte. Igualmente. Feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Gracias. Recta final de carrusel. Este también, el último ganador del año. Atención, ganador del concurso Unitec, el último del año. 100.000 pesetas que se lleva José María Camprubí, de Las Palmas de Gran Canaria. 100.000 pesetas, José María Camprubí, Las Palmas de Gran Canaria. Enhorabuena y gracias a todos por ayudarnos en Carrusel Deportivo. Acabas de vivir con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar una vibrante jornada de liga. Y una vez más, hemos disfrutado de todo lo que hace grande a este deporte. Los goles, la afición, la polémica, las clasificaciones. No lo olvides, la próxima jornada volveremos a sentir toda la pasión de nuestro fútbol. La Liga, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Íñigo Martínez, Javier Martínez de Zúñiga, Usue, Pamplona, nos escuchamos en el larguero. Feliz Navidad, un abrazo. Feliz Navidad a todos. Igualmente. Nos vamos, jornada 18, penúltima de la primera vuelta en Primera División. Ayer se jugaron 6 partidos. Real Sociedad 6, Valladolid 0. Deportivo de la Coruña 2, Betis 0. Sevilla 0, Celta 1. Español 2, Barça 0. Valencia 2, Málaga 1. Y Tenerife 1, Las Palmas 3. Esta tarde Zaragoza 3, Villarreal 2. Saíño, Bellisca y Acuña de penalti para el Zaragoza. Víctor y Jorge López para el Villarreal. Mallorca 1, Real Madrid 1. Raúl para el Madrid, empató Luque para el Mallorca. Osasuna 0, Atleti de Bilbao 1. Con gol de Joseba Echeverría. En segunda división, ayer estos encuentros, Elche 1, Jaén 3. Numancia 1, Leganés 0. Albacete 2, Racing de Ferrol 1. Murcia 1, Burgos 2. Atlético de Madrid 2, Racing de Santander 0. Polideportivo Ejido 0, Extremadura 0. Y esta mañana Jerez 0, Recreativo de Huelva 0. Esta tarde Sporting 1, Salamanca 1. Badajoz 2, Levante 2. Córdoba 0, Eibar 2. Nástic 1, Oviedo 0. Última quiniela del año. Español Barcelona 1, Zaragoza Villarreal 1, Sevilla Celta 2, Rayo Vallecano Alavés 1, Osasuna Atleti de Bilbao 2, Tenerife Las Palmas 2, Real Sociedad Valladolid 1, Mallorca Real Madrid X, Deportivo de la Coruña Betis 1, Valencia Málaga 1, Jerez Recreativo de Huelva X, Sporting de Gijón Salamanca X, Murcia Burgos 2, Atlético de Madrid Racing de Santander 1, Pleno al 15, Nasti de Tarragona Oviedo 1. Clasificaciones. En primera, Depor acaba el año líder, 33 puntos. Segundo, el Real Madrid con 32. Jugaría en Liga de Campeones. Tercero, el Celta, 31. Y cuarto, el Betis, también con 31. La UEFA para el Athletic de Bilbao, quinto con 31. Y sexto, el Alavés con 30. Aunque con un partido menos, el que se tuvo que suspender hoy por la nieve entre el Rayo y el Alavés. Séptimo, el Valencia, 30 puntos. Octavo, Barça, 27. Noveno, el Sevilla con 24. Décimo, el Español con 24. Undécimo, Las Palmas con 23. Décimo segundo, el Zaragoza con 23. Décimo tercero, el Villarreal con 22. Décimo cuarto, el Valladolid con 22. Décimo quinto, el Málaga con 21, decimosexto el Mallorca con 20 puntos, cuarto por la cola Osasuna con 19 y en zona de descenso a segunda división Real Sociedad antepenúltima 18 puntos, penúltimo el Tenerife con 18, colista el Rayo con 12 puntos y un partido menos. En segunda, lo que les venimos contando, Atlético campeón de invierno 43 puntos, segundo el Jerez con 39 y cierra la zona de ascenso de nuevo el Burgos tercero con 32. Cuarto, el Recre, también con 32. 31 para el Racing, con 30 puntos Albacete y Oviedo, con 28 Eibar y Badajoz, 27 Salamanca y Racing de Ferrol, 26 el Elche, con 25 Sporting, Numancia y Real Jaén, con 23 Córdoba y Leganés, Extremadura tiene 22, y en zona de descenso a segunda B, Murcia 22, Levante 20, Nastic 18, Poliejido con 14. Y además hemos tenido también baloncesto, última jornada del año. Por la tarde el Tau ganó en Granada, por la mañana había ganado el Barça al Fuenlabrada, el Pamesa al Cáceres, el Girona al Gijón y el Lleida dio la sorpresa y ganó en Málaga al Unicaja. Con la derrota hoy de Unicaja y ayer del Real Madrid, queda como líder en solitario con una victoria de ventaja el Barcelona. En tenis, campeón del Máster Nacional Moyá y campeona del Máster Nacional la valenciana Anabel Medina. Y esto ha sido todo en un año de carrusel. Volvemos el 6 de enero. El 5 se televisa el partido que decide quién es el campeón de invierno. Por las autonómicas, el partido entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Al día siguiente, el domingo día 6, el del Plus es el Barça-Zaragoza. Y además tenemos partidos Betis-Valencia, Celta-Rayo Vallecano, Alavés-Osasuna, Athletic de Bilbao-Tenerife, Villarreal-Sevilla...